bien, seguimos avanzando. Esta es otra novedad más que viene desde el Brasil, la banda es Extraños Románticos y el tema es Breve Historia. Corona Boogie. vamos hasta España. Esta es otra novedad más de Apartamentos Acapulco y su nuevo tema, Migajas. Dame un beso, aunque sea la mejilla. El tema El Celoso con un feed de Claudia Maurtua. Cada vez que sales me pongo como un idiota, y si no me dices dónde vas todo me explota. Todo lo que es normal se me hace sospechoso. Quiero ser el único que vea tus historias, pero es que no soporto que converses con otro y trates con cariño al que llamas amigo. Esta vez no estoy mal, me estoy portando bien. Te prometo que no voy a perder el control. Pero si estás con él, perdóname el descontrol. Celoso, sí que soy, dame un libro, por favor. Que era lo mismo que... viajamos hasta Costa Rica. Este tema nos llegó al correo. La cantante es Flore y el tema es No es mi culpa. Es una novedad también. Mejillas rosas, árboles de mable. Así te ves cuando no ve nadie. Pero ¿qué hay del otro lado? Si mi reflejo es un retrato, no es mi culpa. Si no ves más allá de lo que es, porque aquí me siento bien sin tus ojos con el miel. No es mi culpa si no ves más allá de lo que crees, porque aquí me siento bien conmigo. Regresamos al Perú, la cantante es Híbrida y el tema es Animal, estreno también. Sígueme, papá, que yo te voy a dar todo lo que quieras, papito, yo te voy a dar. Voy a conseguir, papi, yo te voy a dar todo lo que tú quieras, papi, yo te voy a dar. Dímelo, papá, cómo se siente amar. Que el hombre que quiere cuando quiere no se va a delatar. Y si me voy contigo yo no sé cómo vaya a terminar. Esta vida que pasa, yo solita no me quiero quedar. Solita. Mira qué cosa sagrada, una fiel señorita que se le dio a la tierra por dar tan rara florecita. Cuando se mira al espejo ve un animal que se arrastra por la hierba cuando puede volar. Una vida no me alcanza lo que siento, tú me dices que estoy, que miento. Que la brisa no se lleve este momento, tú y yo por siempre en el tiempo. Sígueme, papá, yo te voy a dar. Todo lo que tú quieras, papito, yo te voy a dar. Todo voy a conseguir, pa' ti yo te voy a dar. Todo lo que tú quieras, papito, yo te voy a dar. Dímelo, papá, cómo se siente amar. Que el hombre que quiere cuando quiere no se va a delatar. Y si me voy contigo yo no sé cómo vaya a terminar. Esta vida que pasa yo solita no me quiero quedar. Seguimos avanzando, esta vez nos vamos hasta México. La banda es Sentina y el tema es Deseos Carmesí. Cuando sea el final de tu creatividad y tus ideas ya no abunden más, voy a desear de todo corazón que mi recuerdo sea tu inspiración. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a la banda M Distorsión, agrupación formada en el 2018. Ellos nos traen el tema Escapemos. Por otro día. preguntas y a ti de respuestas. Y tú, y tú, y tú, y yo, escapemos hoy. Voy a apretar ese botón, hoy no te aferres hoy. Hoy rompe el sello, no lloremos hoy. Hoy solo vives hoy, hoy salticate y celebremos. Un verano, un presente delicioso. Desde Mérida, España, vamos a escuchar ahora a Monelle desde su primer disco titulado La Ley Natural. Escucharemos la canción Esta Noche. Volver a revivir otra vez. Paco Sapo es el tema que nos traen desde Chile, la banda Da Migueles. Esta banda viene desde Iquitos, Perú, se llama Nosocomio y nos traen el tema Intentaré. We'll be right back. Luche.rock, banda de San Justo, Buenos Aires, Argentina, nos traen el tema Tan Solo Parpadear. Ahora escuchemos desde Rancagua, Chile, a La Bop, banda formada en 2019. Ellos nos traen el tema Corre al Frente. Corre al frente, mata a la gente, o condena a mi propiedad tan fácil. escuchemos ahora desde Huancayo, Perú, a Damocos, desde su reciente disco titulado La Fiesta Eterna, el tema Necio. Volvemos a Chile para escuchar a Luctuosa Angustifolia, banda de la zona sur de Santiago. Ellos nos traen el tema Mátame. ¡Suscríbete a mi cuenta!